¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo va, Euge? ¿Cómo va, Fer? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, aquí vamos a tener otro de esos programas en los que tenemos el estudio tomado. Nos gustan a nosotros los programas con visitas. Sí, sí, sí, sí. Digo, es una toma pacífica como la que realizaron. Realizaron hoy varios exacto. Colectivos. ¿Vos lo viste en algún medio eso? Algo en Clarín, pero nadie... digo, los medios tradicionales... Espera, contá de qué estamos hablando. No se hicieron cargo de haber de 6 tomas pacíficas que se realizaron de manera simultánea por parte de asambleístas, de organizaciones políticas y sociales a las casas de las provincias en la ciudad de Buenos Aires. Las 6 provincias son las 6 provincias que conforman esta asociación de estados mineros, digamos. Bueno, se realizó durante el mediodía, hubo un par de horas de toma pacífica allí en el intento de mostrar en Buenos Aires el alcance de la lucha contra la mega minería que se está llevando adelante en toda la región cordillerana y más allá también. Y sin embargo, bueno, como siempre, en realidad los medios tradicionales no se hicieron demasiado cargo de esto, lo hacen cuando pueden, La Nata se enteró el domingo y se fue para Famatina, de estas cosas que nosotros, cuando digo nosotros, digo los medios alternativos, estamos contando desde hace 6-7 años, por igual lo menos. Igual bienvenido que algunos medios se hagan eco de las cosas que nosotros venimos laburando hace un sí, montón. Sí, exacto. Porque siempre un montón de gente se enteró el otro día de cuál era la problemática de un pueblo como Famatina que viene luchando y luchando y luchando hace un montonazo de tiempo. Sí, también lo que conviene es saber por qué lo hacen. Porque digo... Porque responden siempre a cómo están los intereses creados claro. En ese momento histórico y no a una convicción como lo hacemos nosotros por ahí desde hace un montón. Y por ejemplo, el Grupo Clarín toma este tema ahora... Y a veces no nos conviene y tenemos que hablar igual de algunos temas. Claro, absolutamente. Suceden. Claro. Bueno, este tema lo toma ahora el Grupo Clarín porque le conviene para pegarle al gobierno. Pero a la vez tiene como un doble estándar, porque tiene a las mineras... a las grandes empresas mineras como sponsors, con lo cual se meten con la situación, pero hasta ahí. Se meten cuando pueden mostrar que hay represión, digamos, pero no cuestionan el modelo extractivo. No es para eso que van. De hecho, cuando va a La Nata Famatina, no, digamos, muestra a un pueblo sublevado con un intendente que está bloqueado como la isla de Cuba, digamos, no le bajan un mango, están barriendo la calle, claro, con los vecinos. No le bajan el dinero porque el tipo está a favor de lo que es para aquello para lo que su pueblo lo eligió, que es que defienda los intereses de la población y que no haya minería allí en el Cerro Famatina. Entonces, ¿qué hace la provincia de la Nación? Le pagan los sueldos municipales, porque obviamente no pueden dejar de hacerlo, porque son empleados provinciales, pero sí lo que hacen claramente es no bajarle la guita Para lo que aquí conocemos en la ciudad como el alumbrado barrio de limpieza. Entonces el pueblo se organizó y están haciendo peñas para poder cambiar las bombillas de las bombillas me salieron neutro, las lamparitas de la calle, para se turnan para barrer, todo de parte de la organización de las asambleas. Pero bueno, vamos a estar con este tema en un ratito nada más porque hoy hubo un fallo que puede cambiar la historia por lo menos en La Rioja, ¿sí? Y que tiene que ver con un juez que dice que no se puede llevar adelante el convenio que firmó el gobierno provincial de La Rioja con el aval del gobierno nacional con la minera Osisko Mining. En un rato vamos a estar allí conectados directamente con La Rioja porque hay una caravana en este momento de Famatina y de Chilecito y van a ser allí como una especie de agradecimiento al juez. Pero eso va a ser en un ratito nada más. Decíamos que estábamos con visitas, está la gente de la obra Ella se va, que se estrenó hace 2 sábados ya, Fernando Álvarez, amigo de la casa, tuvo en realidad la iniciativa de llevar adelante esta obra que trata el tema de la violencia familiar. Así que en un instante vamos a estar saludándolos y si se vinieron preparados nos van a estar mostrando una parte de la obra que se da todos los sábados aquí en Villa Crespo. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-medio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Bueno, nos vamos para Chilecito. Se va a cumplir un año que estuvimos allí, Euge. Para que no digan que todo son malas noticias. Exactamente, para que no digan que todo lo que hacemos son malas noticias. Vamos a charlar con Darío... César Ríos fue el viceintendente de la localidad de Famatina, vecina a Chilecito, allí en La Rioja, hasta finales del 2011, cuando asumió la nueva gestión. Vamos a recibirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Ríos? Bienvenido a La Retaguardia. A ver, ¿nos está escuchando? Nosotros escuchamos ahí el ruido. Vamos a subirle un poco el retorno para que él pueda escucharnos. A ver. Esos bocinazos que se escuchan. Es la caravana de autos porque están festejando. Hola. A ver, Ríos, ¿nos está escuchando? Bueno, vamos a tomarlo, a ver, vamos a tomarlo por ahí para ver. A ver ahora si nos está escuchando, Ríos. Hola. ¿Sí? Ahora sí, nos está escuchando. Sí. Bueno, entiendo que con mucha dificultad porque está ahí en el medio de la caravana. Ríos, ¿por qué no nos cuenta dónde están y por qué? Sí, estamos justo en el domicilio de Jorge, que hizo lugar, digamos, a un recurso presentado por la Municipalidad de Famatina ante el convenio firmado por los hijos de la provincia de La Rioja para exploración y explotación del Famatina. Uh-huh. ¿Sí? Y este fallo del juez impide que se lleve adelante el proyecto como estaba pautado. Exactamente, este fallo impide que hasta que no se... realice todas las tareas de inventario de glaciares y se asegure el tema de ambiental, porque no solamente es por el tema de glaciares, sino también por el daño al ambiente que se haría en nuestra zona, debido a que la montaña está muy cercana a las poblaciones, directamente a 20 kilómetros, 15 kilómetros de la población de Famatina, uh-huh, en línea recta. Claro. Ahora, ¿están festejando algún... parece un festejo del Mundial, la Argentina ganó un Mundial. Para ustedes es un Mundial esto. Exactamente, porque no es poco. Son 7 años que estamos en la lucha, porque nuestros pueblos viven del agua. Y este maravilloso Famatina, que tiene 500 millones de años, la naturaleza le llevó 500 millones de años, es una pantalla gigante que nos recibe la nieve, que nos recibe el agua de las lluvias, de las llovinas, y la transforma en agua pura, que todos los 24 pueblos que están al pie del Famatina disfrutan de esa agua natural y pura que este maravilloso cerro nos filtra para nosotros, y además carga las napas subterráneas de las cuales se alimentan todas las perforaciones de las producciones que hay en todo el Valle Antinápolis Colorado. Uh-huh. Así que mire si no va a ser para festejar de esta manera, y además de todo lo que nos tocó sufrir, porque el gobernador nacido en el departamento de Famatina no le manda los recursos al municipio de Famatina, casualmente porque el pueblo está defendiendo un recurso natural, un recurso maravilloso, una maravilla, un recurso que también tiene patrimonios culturales como el Camino del Inca, y el gobernador castiga a este pueblo sin mandar los recursos al municipio. Así que se imagina si no va a ser para que el pueblo de Famatina salga a festejarlo y agradecerle a este juez que haya sabido dictar, digamos, a favor de la democracia, a favor de los derechos del pueblo, y no solo del pueblo de Famatina, sino de la patria toda, porque ya basta que sigamos entregando nuestros recursos naturales a potencias extranjeras o a personas que tienen muchísimo dinero. Así que ese es el festejo grande, y todos estamos emocionados y totalmente, digamos, contentos, porque la lucha lleva 7 años, y por fin alguien está, como lo dice ya la Corte Suprema de Justicia con los glaciares, por lo menos la justicia está viendo y escuchando nuestros reclamos. Usted contaba recién las dificultades que están pasando en el municipio de Famatina por este bloqueo al que están siendo sometidos, al estilo del que Estados Unidos tiene para con Cuba, ¿no? Que como hay una diferencia ideológica, se bloquea el principal recurso de entrada de divisas de un país a otro. Esto es más o menos lo mismo, pero dentro de un país. ¿Cómo se las arreglan? ¿Cómo se las ingenian? Bien, la población misma tomó recaudos para tratar de mantener al pueblo limpio, a la ciudad limpia. El mismo pueblo sale a limpiar las calles, el mismo pueblo evita de generar basura, y el intendente tuvo que hacer colectas, está haciendo colectas, y hay gente que colabora también de la población, de otras poblaciones del país, está recibiendo colaboración para seguir adelante y no aflojar en esta lucha, porque el pueblo es el que ha decidido que prefiere otras actividades en nuestro departamento, ya que este lugar es maravilloso, los que amamos este lugar creemos que debe ser considerado para tener otro tratamiento, con otras inversiones, con potenciales como el turismo, potenciales como la agricultura orgánica, potenciales como el turismo ecológico, turismo cultural por el Camino del Inca. O sea, hay un sinfín de posibilidades potenciales para desarrollar el departamento, y no esta de la minería a cielo abierto, que lo principal que haría es contaminar el agua, porque justo está donde nace el agua para Chilecito y para Famatina, y además nos destruirían los paisajes maravillosos de este Famatina, que le costó 500 millones de años, como le digo, a la naturaleza formal. Uh-huh. Bueno, usted ha sido funcionario, lo conoce a Beder Herrera, que era su vecino antes de ser gobernador de la provincia de La Rioja. ¿Cómo se imagina que será la próxima jugada del gobernador? Mire, creo que él ya tomó un camino, no creo que retroceda, pero el pueblo de Famatina está muy dolido con él. Yo he sido militante junto con él desde nuestra juventud, y hemos luchado para que él llegue a ocupar un puesto importante, ya que nuestra población es pequeña, en el ámbito político de la provincia, y estamos muy digamos, agraviado por la conducta de él. No he tenido la oportunidad de estar ante de él para decírselo. Que ha tenido con el pueblo de Famatina, no tiene nombre lo que le está haciendo al pueblo de Famatina. Entonces, va a tener que seguir escuchando a este pueblo, porque este pueblo no se va a cansar. Este pueblo ama esta montaña, este pueblo está muy feliz de vivir en el lugar que vive, y va a tener que aguantarse de que este pueblo no le va a permitir salirse con la suya. Seguramente va a estar haciendo lo que ya sabe hacer, seguir empecinado en esto, pero bueno, creo que ya el pueblo todo de la provincia le está demostrando que no está de acuerdo con su política sobre el tema de minería, y así es que su imagen negativa cada vez es más grande. Uh-huh. Ustedes están, nos decía, frente a la casa del juez que ha firmado esta sentencia, que es el juez Flores. ¿Han tenido alguna reacción de él? Sí, acabo de salir justo cuando ustedes me llamaban, y nada más que no había topado adelante, no se escuchó de lejos lo que dijo el juez Flores, pero le entregó la asamblea le entregó un presente, un agradecimiento, y cantaron el himno ante la casa de él, y como digamos, muestra de que estamos en democracia, en un país libre, y que bueno, y que esperamos mucho de la justicia. Qué mejor hacerlo con el himno nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que sí, eso es lo que pasó ahora, y bueno, ya la manifestación sigue hacia la plaza. Bueno, le agradecemos este contacto con La Retaguardia. La verdad es que ha sido muy bueno charlar con usted y también escuchar la alegría que recibíamos a través de su teléfono, que se ha convertido en un parlante y mucho más que interesante para nosotros, que estamos a veces lejos de estas circunstancias, pero que nos sentimos cerca intentando reflejarlo a través de la radio. Un saludo grande, muchísimas gracias. Bien, un saludo a ustedes, muchísimas gracias por acercarnos a través de su medio al pueblo, y aprovecho ese medio para decirles que en YouTube, en Internet, hay un trabajo mío donde pongo todo lo que investigó un arqueólogo, un geólogo, sobre los 500 millones de años del Famatina, con muchísimas fotografías del Famatina para que el pueblo lo conozca, porque este es un patrimonio no solo mío, no solo de los riojanos, sino del país entero. Es una maravilla el Famatina. Uh-huh. Entonces, colocando 500 millones de años de la Sierra del Famatina, ustedes en YouTube van a poder disfrutar de ese trabajo donde explica todo lo que le pasó durante 500 millones de años a nuestra sierra maravillosa. Les ofrezco, y es lo que tengo para darles desde acá, desde nuestra tierra, para que nos ayuden a difundir y nos ayuden a querer nuestra patria. César Ríos, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Gracias a ustedes. Acabamos de charlar con el ex intendente de la localidad de Famatina, de La Rioja. Hoy es un día histórico. El fallo del juez dice, en sus dos puntos más importantes, que ordena suspender el cumplimiento del convenio firmado el 31 de agosto del año 2011 entre la empresa EMCE, Energía y Minerales Sociedad del Estado, y la Osisko Mining Corporation, la empresa que estaba en esta ocasión incluida en el convenio. Dice, especialmente lo que concierne a realizar tareas que incluyen la facultad de hacer cualquier tipo de actividad superficial, que es todo el laburo previo que hacen de cateo para ver si efectivamente hay o no minerales, ¿no? Del estilo de los que buscan. Y además dice, en un punto siguiente, que debe suspenderse el cumplimiento del convenio referenciado porque pueden estarse realizando tareas o actividades de exploración que atenten contra bienes públicos como los glaciares existentes en la zona exclusiva, con el consecuente impacto ambiental que dicha gestión ocasiona o puede seguir ocasionando si se continúa con las actividades que hoy se realizan. O sea, incluso deja claro el fallo que hay impacto ambiental negativo en estos casos. Uh-huh. Es un fallo que va seguramente a sentar un precedente importante en la lucha contra la minería en la Argentina. Me parece que vale recordar que este pueblito chiquitito allá en La Rioja logró hace 6 años más o menos echar a otra empresa. A la Barrick, ni más a la Barrick, ni menos. Nada menos que a la Barrick Gold, como dicen ellos. A la Barrick, y ahora está logrando también que la Osisko no pueda continuar sus tareas, ¿no? Este pueblito chiquitito que me parece que vale contar, es un pueblito de bastantes pocas cuadras en el que los nogales adornan las veredas y uno va caminando y hay nueces en el piso. Es un pueblito mágico de ensueño a la vera del Cerro Famatina, que está todo el tiempo con su copa nevada. Uh-huh. Impresionante maravilla de lugar que estos tipos no van a dejar que les estropeen. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. Bueno, y les habíamos dicho que hoy teníamos la presencia de la gente que está llevando adelante la obra teatral Ella se va, que es de Jerónimo López Mozo, que ha sido adaptada por Fernando Álvarez y Claudio Garófalo. Los dos están aquí porque uno es uno de los actores y Claudio es el director, que está ahora mismo repasando con Juliana Yaconis parte del libreto, porque nos van a jugar una escena aquí, y también nos acompaña Soledad Andrián, así es tu apellido, que es la asistente social en ese caso. Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Che, buenas noches. Gracias por venir. Nosotros todavía no vimos la obra, vamos a estar seguramente este sábado, ¿no? Supongo, Euge, vamos a ver. Pero este sábado o el siguiente viéndolos. Pero bueno, la verdad es que está bueno que se hayan metido con esta temática. Yo no sé si se había realizado ya algún intento de este estilo en el teatro argentino. Podemos suponer que sí. Pero contame cómo llegaste al libro y en realidad por qué te interesaste, si lo buscaste porque sabías la temática. Bueno, primero gracias a ustedes que nos invitaron a poder compartir esta experiencia y este proyecto, ¿no? Independiente. Esto, bueno, yo hace varios años que me acerqué a la temática, hice una especialización acá en compañía de Eugenia también, y me metí de lleno, me comprometí con la temática. Claro, sentí como que, psicólogo social, porque vos psicólogo además... aparte soy psicólogo social, sentí que había mucho para hacer, que era una temática que hablaba de igualdad de derechos. Me tocó estar cerca de mujeres que sufrían este tipo de violencia. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, dije, bueno, nada, ¿por qué no? Aunque soy varón, digo esto porque llama tanto la atención, ¿no? A mí me sucede mucho que dicen... Que te hayas interesado como varón. No, claro, todos dicen, pero defendiste a la mina, vos. Yo digo, no, defiendo a la mujer, a mi para, a mi igual. Uh-huh. El mundo no se trata de ustedes a las mujeres, no te estoy diciendo a vos, y nosotros, sino de todos. Y me parece que, sobre todo aquellos que nos paramos en el lugar de cierto progresismo, de una mirada progresista, me parece que si hablamos de igualdad, hablemos y actuemos de la igualdad, ¿no? Uh-huh. Por eso, bueno, acá está. Estrenaron hace 2 semanas en el glorioso barrio de Villa Crespo. Muy bien. ¿Usted lo dice por algún motivo personal? Absolutamente, sí, lo digo por el Club Atlético Atlanta. Ah, sí. muy bien. No, porque no es un buen momento. Escuchaba en su relato cierto amor al barrio. No es un buen momento para decirlo, pero bueno. Los momentos son todos buenos cuando uno tiene una pasión y un amor. Tocayo. Sí, estrenamos en el Teatro Corrientes Azul hace 2 semanas. Vamos todos los sábados a las 22:30 horas. El domicilio es Corrientes 5965. Queda 1.5 cuadras de Juan B. Justo y Corrientes, a metritos de la cancha de Atlanta. Nosotros hoy vamos a sortear ¿sí? ¿Puede ser? Sí. A entregar, en realidad, más que sortear un par de entradas al primero, así decís vos, Euge, al primero que escriba a nuestro mail, que es enlaretaguardia@gmail.com o en el Facebook. Bueno, dale, pero ¿cómo sabemos quién es el primero? Bueno, después llamamos a un escribano, ya está viniendo hasta aquí el escribano, me dice la gente de producción, que va a determinar si los de Facebook van primeros que los del Gmail. En laretaguardia@gmail.com o nuestro Facebook a través de La Retaguardia. ¿Están listos como para que pongamos una cortinita? Y una cortinita, por favor. Exacto. Bueno, gracias. A la vuelta, digo, cuando volvamos, en realidad no vamos a volver nosotros, van a volver ellos jugando una escena de Ella se va. Podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-medio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Olvídese de todo lo que le dije. Debería haber empezado por el momento en que mi marido se mostró sin tapujos, como el miserable que es. Fue una tarde, cuando regresó de la clínica. A mí me venía rondando la idea de buscar un trabajo, se me ocurrió llamar a un amigo de mi marido, editorial de libros de medicina. Le pregunté que si llegado el caso podía ofrecerme empleo. Me dio esperanza, yo estaba contenta y se lo conté, porque pensaba que él también se alegraría. ¿Trabajo para vos? Sácatelo de la cabeza. Tenés todas las necesidades cubiertas. Vos no necesitás trabajar. Tengo ganas. ¿En serio? Extraño trabajar. No me dejó terminar. ¿Qué extrañas? La calle, los quilombos, la puta madre. Pero es tan extraño que una mujer quiera trabajar. No, claro que no. Es en esa editorial en la que trabaja ahora. Sí. Entonces su marido cedió. A la fuerza. El amigo de mi marido llamó algunos días después. Y a partir de la otra semana podía empezar a trabajar. Atendió a ver la llamada y no pudo decir que no tuvo excusas. Y le dio las gracias en mi nombre. Gracias, muchas gracias. Te agradezco que le hayas conseguido trabajo a mi mujer. Pero en cuanto colgó, escupió todo lo que se le vino a la boca. Mira, si vamos cada uno por su camino, esto va a terminar muy mal. Acá hay un solo camino. ¿El tuyo? Sí, el mío. ¿Por? ¿Por qué su camino? ¿Pero quién te crees que sos? Licenciada, licenciada en historia. ¿Pero esa carrera existe? ¿Sirve para algo? ¡Me cago en Dios! Me sentí humillada. ¡Gracias! qué, pero se ve que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con... Bueno, acabamos de escuchar una escena de Ella se va, de Jerónimo López Mozo, que dirige Claudio Garófalo. Escucharon a Fernando Álvarez, que había presentado la obra antes en el rol del varón, y Juliana Yaconis, que es la mujer que está como reclamando asistencia, y a Soledad Andrián, que es la asistente social. Claudio Garófalo, el director de la obra, ¿cómo Hola, estás? Bienvenido, bien. Muchísimas gracias por este pedacito de la obra aquí a través de la radio, que seguramente habrá servido, me imagino, seguro, para entender la tensión, la trama que se juega en ese escenario. Me imagino que debe haber sido complicado conciliar esta cosa de que hay como un relato que hace la víctima de violencia en su estar con la asistente social, que muchas veces está cruzada por la presencia del hombre, digamos, que se mezcla en el relato. Eso me lo imagino como difícil de transitar. En realidad, es una manera también de contar desde la puesta la invasión, ¿no? Porque la ves. Estás en la platea y ves cómo él invade el espacio de ella. Digamos, es imposible, es una metáfora. Ellas dos están en el despacho del asistente social y se mete el tipo. Mentira, ¿no? No se mete realmente, pero bueno, nada, es el surrealismo del teatro, ¿no? Pero es lo que siente ella, que él está como Dios, en todos lados. El ojo de él está en todos lados. Claro, claro. Euge, nosotros vimos un ensayo. No pensaba. Él todo el tiempo presente desde su mundo interno recordándole toda la violencia. Claro. Y que ella es una basura y que no sirve para nada, ¿no? Claro, claro, exactamente. Fer decía que habían laburado juntos en violencia. Casi que te entrevisto a vos también, Euge, porque... No, que ver. Porque me parece interesante que le podamos trasladar a los oyentes... La mirada que vos viste en ese ensayo, que por supuesto no es haber visto la obra, insisto, nosotros la vamos a ver alguno de estos sábados próximos, cuando estaba ahí me imaginé que lo difícil que debe ser para algún espectador o espectadora cruzada por la historia de la violencia familiar encontrarse con la obra. ¿Cómo vos te lo imaginás del lado de una víctima que va quizás ni siquiera pensándose aún como víctima de violencia y que se encuentra ahí viendo una obra en la que se ve reflejada? Sí, yo creo que seguramente los chicos nos podrán contar ¿Ya les pasó? Ya cosas que les han sucedido, pero desde lo que se me ocurre es que seguramente nos interpela a muchos y a muchos que ni siquiera nos imaginamos que vamos a ser interpelados por una obra de violencia de género, porque hay algo que está invisibilizado y es la violencia psicológica y es claro. Lo que me parece que la obra muestra tan profundamente, ¿no? Que la violencia psicológica también es violencia. Que no es solo golpe, claro. Una de las preocupaciones era poner un espectáculo sobre este tema tan duro, ¿no? Que es un tema que lo vemos todo el tiempo en los noticieros. ¿Cómo hacer arte? ¿Cómo hacer teatro de un tema durísimo? Que no sea un documental. Esto me preocupó todo el tiempo de los ensayos. Cuando empezaron los ensayos generales y después del estreno, me quedé muy tranquilo porque en todo espectáculo teatral hay belleza y hay poesía. Y nosotros pudimos hacer teatro, pudimos hacer belleza y poesía con este tema también. O sea que la gente va a ver un espectáculo que trata del tema, pero no es que va a haber gente que se mata piñas, ¿no? Se va a llevar, va a salir conmovida, se va a llevar un dato, un pensamiento, pero también se va a llevar la belleza de una obra, ¿no? Juliana, ¿cómo te resultó componer, cómo te resulta componer cada sábado a una mujer en ese momento tan especial de, digamos, empezar a asumirse como víctima de violencia y jugar entre la culpa de lo que está haciendo al buscar asistencia? Digo, también es muy complejo eso. A mí, más allá de estar contenta y agradecida por el ofrecimiento del personaje, no fue un trabajo fácil. y sobre todo las transiciones y todo lo que va atravesando el personaje a lo largo de la hora 15 que dura la obra, uh-huh. Fue como un motivo de estar como muy atenta y de estar como profundizando mucho en cada uno de los textos, en la relación de él y que es el personaje de Fernando, de la situación con la asistente. Y yo creo que en mi caso fue un trabajo que fue por estadios, ¿no? Ir viendo primero un texto, desde qué lugares, otros, desde qué lugares, y llegar a poder abordarlos tratando de lograr que cuando el público va a ver la obra pueda, en el mejor de los casos, pensar acerca de la temática, pensarse, de repente resignificar o poder evaluar ciertos lugares en los que uno por ahí va o transitando, y en el mejor de los casos alguna identificación también, que me parece que el teatro también tiene mucho que ver con eso. Y siempre para mí, todos los sábados hay una situación de una cierta tensión o un cierto temor de poder hacer esas transiciones, de poder conectar con esos lugares que no son fáciles, uh-huh. pero que, bueno, es mi trabajo también. Claro, exacto. Soledad, vos en el rol de la asistente social, a uno le cuesta entender, porque obviamente no conoce la técnica de la asistencia social, que muchas veces es acompañar, digamos, ¿no? Más que, más que extraer a la persona de lo... voy a usar una figura muy fea para el caso, ¿no? Pero sacarla de los pelos de la situación de violencia, que obviamente no sería lo más lógico, es el del acompañamiento, el de esperar los tiempos mismos de la víctima. ¿No te pasó de querer... ¿no te dio ansiedad, digamos, esto de la espera? ¿No te daban ganas de que la asistente social se metiera un poco más? Sí, desde mí, claro, me daban ganas. Esta asistente social en realidad quiere ayudarla a esta persona y simplemente no puede. Yo como actriz buscaba la sensación de querer ayudarla, y de hecho pasa este personaje por esa sensación de desesperación para poder ayudarla, simplemente que no encuentra las herramientas para hacerlo y que las herramientas que justamente a esta mujer le puedan servir, y se encuentra que en esta obra en particular, en nuestro caso, que no puede. Fue un tema también ponerse en ese lugar, porque a uno le da como que no tiene que ser así, que tiene que ayudarla sí o sí, que tiene que buscar. Claro. Bueno, de mi parte fue también un trabajo buscarla a esta mujer queriéndola ayudar y no pudiendo. Claro, así claro. Que fue pelear con eso, pero está uh-huh. bueno, está muy bueno lo que pasa, está bueno lo que pasaron estos dos sábados con la gente, un poco lo que decía Claudio y lo que dice Juli, que la gente desde algún lugar se identifica por una cosa u otra y se va con una sensación de ver un buen espectáculo, porque realmente la apuesta es hermosa, no porque esté mi director acá, pero la apuesta es hermosa. Pero conviene decirlo, ¿no? La música es bella y nosotros trabajamos muy duro para que salga todo esto bien, y la gente ve un lindo espectáculo y a la vez se pone ya sea hombre, mujer, la edad que sea, se pone en un lugar que se lleva esto que decía Claudio, un dato para pensar a ver cómo está la uh-huh. vida de uno, ¿no? Uh-huh. ¿Han tenido reacciones directas de público que se haya quedado a esperarlos para contarles como alguna situación vivencial, personal, o no les ha pasado esto? No, lo único que yo... Bueno, tuvimos dos funciones, por lo cual claro. tampoco tenemos recorrido un camino. Pero digo, sí pasó el día del estreno, que hicimos un brindis, tomamos unos vinos con los que habían venido al estreno y compartimos. Y puntualmente se me acercaron dos mujeres. Una mujer que me dijo, yo por este lugar ya pasé. Otra me dijo, algunas de estas cosas yo me sentí identificada. Más que esto, hasta el momento no pasó. Pero también la gente también devuelve, el público, nunca hay una situación de indiferencia, de haber ido a ver un espectáculo y nada más. Siempre les queda algo por decir, quizá desde una situación que conmociona en algún uh-huh. lugar, o que de repente roza alguna estructura, pero siempre hay alguna palabra. Por ejemplo, en el caso mío, ha pasado de ¿y cómo pudiste hacer tal cosa? Y te sentís bien después de hacer ese personaje y no te... O sea, hay algún lugar que quizá no es propiamente dicho el de la violencia, pero que roza situaciones internas y que no son indiferentes, o algún comentario donde, bueno, nosotros en algún punto nos sentimos satisfechos de que así sea, porque uh-huh. está bueno que pase eso también. Sí, repensando mi pregunta esta, a ver si ustedes habían notado alguna reacción, supongo que lo que debe suceder más bien es que tanto las mujeres como los varones que se vean reflejados por algún personaje deben como volver a sus casas quizás pensando y no más que quedarse como para verlo con ustedes, o incluso quizás hablando entre ellos, ¿no? Pero me imagino también que porque uno tiende a pensar que esta obra puede conmover más a las mujeres, y me imagino que quizás muchos varones también pueden ir y verse reflejados. Porque se habla mucho de esto, se empezó a hablar desde hace un tiempo en los medios de la violencia de género, y en general se, obviamente, bien hecho está, se muestra el rol de la víctima, pero todavía se habla poco del victimario varón, ¿no? Entonces me imagino también que esto debe suceder, ¿no? Hay algo que dice el autor en una nota. Esta obra se estrenó en España hace casi 10 años, y en una de las notas de prensa del autor dice que hay muchas mujeres que no sabían que eran maltratadas y muchos varones que no sabían que eran maltratadores. Yo creo que, o tengo la expectativa de que esto pase, ¿no? De que hombres y mujeres vean este espectáculo y digan, oye, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo claro. son mis relaciones? Fer, no es casualidad que el autor sea español. Digo, la sociedad española tiene como un camino, un camino como de mucha violencia familiar, pero también un camino recorrido de intentar cambiar un poco la situación, ¿no? Sí, bueno, en realidad cuando busqué el texto, traté de buscar un texto argentino. Digo, la verdad que no encontré, me contacté inclusive con Mauricio Cartún, que es un autor reconocido, y nada, no tuve otra opción que googlear y aparecían solamente textos españoles sobre la temática. Uh-huh. Y en España, bueno, la temática está mucho más trabajada, desarrollada. Digo, la violencia es tan fuerte allá como acá. Digo, me parece que esto de decir allá pasa más que acá, no, pasa en todas partes. Allá igual. Se habla más que acá. Y si, quizás se ha hablado un poco más, pero en realidad fueron los que más han trabajado el tema, y hay películas específicas, Te doy mis ojos, que es la película que trata sobre la temática, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por suerte acá inclusive contamos con el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires, que nos dio el apoyo, tanto porque es una obra de un autor español como por la temática. Uh-huh. Bueno, a la vuelta quiero que charlemos, Euge, sobre digamos, sobre a dónde puede asistir, si es que hay lugares donde puede asistir una mujer que cree que es víctima de violencia y empieza a transitar el camino de regreso a una vida un poco más digna. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? ¿Sí? Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de puta? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malhechoría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman Llame Ya sería dos entradas al primero que escriba a enlaretaguardia@gmail.com o el que se comunique por nuestro Facebook. Sí, correcto. Dos entradas para ir a ver Ella se va, de Jerónimo López Mozo, adaptada por Fernando Álvarez y Claudio Garófalo, dirigida por Claudio Garófalo. Interpretada por Juliana Giaconis, Soledad Andrián y el que habla Fernando Álvarez. ¿Me recordás la dirección del teatro, Fer? Corrientes 5965, a una cuadra y media de Corrientes y Juan B. Justo. Si quiero ir, ¿qué hago? ¿Voy y saco entradas? ¿Llamo por teléfono? Si querés ir, vas y sacas entradas, podés llamar al 15 5959 2602. Perfecto. Esto ya es un equipo de trabajo. Y si nos quieren buscar en Facebook, está Ella se va. ¿Es así, Clau? Sí, Ella se va. Ella se va. Sí. Ella se va. Ella se va para que se vaya. Bien. Fer, lo que nos dijo antes de la cortina última fue: ¿qué tiene que hacer una mujer si cree que es víctima de violencia? Bueno, en principio, sugerencias es que se dirija a los CIM, que son los Centros Integrales de la Mujer en Capital Federal. Ajá. Uh-huh. Que dependen del gobierno de la ciudad y para dependen eso de la Dirección de la Mujer, y para eso hay una línea de teléfono gratuita que es el 0800-66-MUJER, o sea que sería 0800-666-8537. Esta es una línea gratuita que tiene las 24 horas, que trata además de temas de violencia, digo, te van a informar absolutamente de todos los lugares en donde te pueden asistir en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, en otros lugares también, pero específicamente es de la ciudad de Buenos Aires. Y también cuestiones que tengan que ver con delitos sexuales. Tal cual. Uh-huh. Y otro de los lugares es la OBD, que es Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de la Nación, que está abierta a las 24 horas. Y en este ámbito, las mujeres, una vez que denuncian la violencia en su hogar, al día siguiente, si van un viernes, desgraciadamente tienen que esperar hasta el lunes, automáticamente tienen posibilidad de ver a un juez inmediatamente. Son atendidas muy rápidamente. Esto es en Lavalle 1250 y atiende las 24 horas, los 365 días del año. Esto es Lavalle entre Talcahuano y Libertad. Uh-huh. Después hay un montón de organizaciones que trabajan el tema. Una de las más conocidas y más grosas en el laburo de violencia de género es Shalom Bayit. A la que te podés comunicar por el 4786-9838. Bueno, después está la Asociación Civil Pablo Besón, que es el 4322-7764, por ejemplo, entre otras. Pero bueno, yo creo que me parece que la opción como para pensar qué hago si me pasa algo es el 0800-66-MUJER. Sí, y también me parece que lo importante es pensarse que para poder salir del lugar de la violencia es necesario tener sostenes, apoyos, encontrar quién nos acompaña. Digo, por eso me parece que es importante salir y buscar ayuda, ir a estos lugares, buscar un amigo, alguien que nos pueda acompañar. No se puede salir solo. ¿Cómo te sentís vos haciendo de malo? ¿Perdón? No, yo no, digo, me siento ¿cómo bien. Te sentís no, vos la verdad ocupando, que me siento ocupando bien. Este lugar del maltratador? Me siento bien porque para mí es una misión. Digo, la verdad que yo cuando elegí la obra, la elegí desde una militancia y convencido de que hay mucho para hacer, por lo cual cuando interpreto soy actor y estoy haciendo el rol que me toca interpretar. Y cuando el primer día del estreno una mujer dijo: yo me sentí identificada, y un matrimonio me contó, esto no lo conté que fue muy fuerte, un matrimonio muy cercano, me contó que fue a la casa y le pegó a él y le dijo a la mujer: yo tengo algo de ese, ¿no? Y empezaron a charlar sobre el tema de la violencia. Digo, misión cumplida. Uh-huh. Yo pensaba algo que se ve súper claro en la obra, por lo visto, y además lo mostraron ustedes muy claramente en la escena, es esto de la doble fachada del agresor, ¿no? Que bueno, es algo que justamente hace que a las mujeres también les cueste desarmar esto de la violencia, ¿no? Porque primero desarmar, visualizarlo, y segundo, que cuando lo comparten para afuera sucede que el otro dice: no, pero sí, las re bueno. Entonces se encuentran inhabilitadas porque dicen: claro, el otro piensa que son buenos y esta es la doble fachada. Hay que escucharlas. Esto, Claudio, lo construyeron, lo han pensado adrede. Sí, está escrito además. Está escrito que las primeras escenas que se muestran, bueno, lo primero que aparece es ella yendo a buscar ayuda y en cuanto se sienta en el sillón hay un flashback en el tiempo. va para atrás, va 10 años atrás, a donde se conocieron, y lo que vemos es una, dos divinos que se conocen y que van a la casa de él, y a todo el mundo quiere estar adentro de esa casa porque se la pasan divino, genial, fantástico. Corte A, cambio de luces, el 10 años al... Bueno, no voy a contar ahora. Sí, además en el momento también. digo, al esto, momento cumbre. Esto, al momento que, cumbre. Esto que mostraron acá clarito, clarito. Cuando el tipo atiende el teléfono y le dice a su amigo, ay, gracias, claro, qué divino, qué bueno, te agradezco tanto en nombre de ella. Na, na, na, y corta, inmediatamente la empieza a carajear. Sí, sí, esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No me gustan las cortinas. ¿Qué pasó? No me gustan las cortinas. Pero hacemos radio. A ver, no me extraña. Las casas tampoco me gustan las cortinas. Son un elemento decorativo que me parece que está de más. No me gusta la cortina esa, no me gusta. Juan, no me enojé con nadie todavía. No me enojé con nadie y mirá qué motivos tengo. ¿Querés que empiece? Mientras la calmamos, una sobredosis de... Globulitos del homeópata. ¿Qué tomaste? Nada. Nada. Bueno, una sobredosis de nada, nada, nada. La retaguardia. Bueno, un montón de mensajes que tienen que ver con las notas anteriores de minería. Hay gente que dice qué buena noticia lo de Famatina. Y Ruth Vega, que es de Andalgalá, de la Asamblea de Andalgalá, de Catamarca, pregunta si van a salir de gira, obviamente, porque le habrá dado ganas. Obviamente. Vamos a ir a todos los pueblos de la Argentina. No ahora, recién estrenamos, pero el año que viene seguro. Claro, claro. ¿Cómo, yo tengo cero teatro, como se habrán dado cuenta con mis preguntas. ¿Cómo es? ¿Se empieza y se sigue mientras venga gente? ¿O se establece un tiempo...? Perdón por la ignorancia, ¿no? Pero depende, o sea, digamos, siempre fui como asistente. No, siempre se empieza y bueno, el público decide si el público hace, claro, que la obra siga, es claro. Sábado a sábado, digamos. Sábado a sábado y el público te lleva de gira. Uh-huh. Si vas bien y llenás y... Bueno, este es un tema que da, digamos, que para mí lo tiene que ver todo el mundo. Uh-huh. Yo creo que vamos a ir de gira y creo que nos vamos que nunca nos vamos a quedar sin público. En Buenos Aires, en todo el país y en Latinoamérica y en... Y todo lo que sea habla hispana, podemos ir a España también, me parece que es un tema y está tratado de una manera muy, muy, que está muy buena la obra. Uh-huh. Una película, una obra de teatro, esto parece raro, ¿no? Por el tema, pero es un divertimento. Las empresas de son empresas de entretenimiento las que hacen espectáculos. Y por más que el espectáculo sea durísimo, es un entretenimiento también. Entonces para nosotros es una obligación que la gente se vaya con el contenido que queremos que se vaya, pero que se vaya, que la pase bien, uh-huh, aunque la pase mal. Claro. Es bueno, raro, ¿no? A mí lo que me pasó viendo esas escenas, en realidad la fui a acompañar a Uge en aquella ocasión en la que ustedes la invitaron a los últimos ensayos, sí, eran, ¿no? Me dio esta cosa de que no es un, digamos, abordan el tema, pero sí, no es un panfleto. No, digamos, claro. No, los estereotipos, no. Obviamente están, porque los roles están bien marcados y bien definidos, pero no es como una bajada de línea permanente la que uno puede ver, sino que tenés como esta no cosa... No es un panfleto, claramente. Claro, uh-huh, y me parece que eso también hace que sea más digerible la obra, ¿no? Y que se juegue con esto del entretenimiento que vos decís. Porque claro, muchas veces uno ve, incluso nosotros que buscamos material interesados con algunas temáticas... y vos ves que es tan documental, panfletario. Documental, que, claro. Que a veces es difícil de digerir como distracción, por decirlo de algún modo, ¿no? Que claro, es lo que quizás me imagino que todos buscamos cuando vamos al cine o al teatro, más allá de que busquemos temáticas que nos conmuevan, ¿no? Digamos, como vos decías, uno, bueno, nos pasa a nosotros haciendo radio también, está esto de que lo que hacemos tiene que ser interesante, pero a la vez tiene que ser entretenido, porque si no, no se escucha a nadie, ¿no? Sí. Sí, que sí, es lo que claro. nos pasa a nosotros. Claro, claro. Que por suerte no es lo que les pasa a ustedes claro, los sábados. Claro, que tienen que tener que ser un ritmo, un lenguaje, una propuesta, una cosa atractiva. Sí, claro, como una radio. Bueno, última invitación, porque esa cortina que escuchan es que nos están rajando de nuestra propia radio. Okay. Eso es, nos vamos. El sábado, los sábados. Los sábados a las 22:30 horas, Teatro Corrientes Azul, Corrientes 5965. Ella se va, de Jerónimo López Mozo. Los esperamos a todos. Muy linda sala, muy linda sala. Van, llegan justo por Humboldt, ven a la izquierda el hermoso Estadio de Atlanta y salen justo ahí. Justito. Al teatro. El cuando tipo llegan no puede, ¿viste? No. A la Avenida Corrientes. Extraño un poco el barrio, debo decirlo. Bueno, nos vamos. Muchísimas ¿sabés gracias. ¿Sabés qué pasa? Que acá te pintamos de verde y negro. Te pintamos y la sí. cara, ¿entendiste? Acá en Matadero me pintamos la cara, ¿entendés? No van a lograr convertirme. Yo ya me convertí una vez sola y no da para más mi cambio de domicilio. Che, muchísimas gracias por haber estado aquí y además por habernos presentado esta... Sí, Juan, ya nos vamos. Sí. Esta mínima muestra de lo que es la obra. Ella se va los sábados en Villa Crespo y seguramente después Ruth quede tranquila que andarán por Andalgalá y por donde lo llamen. Un abrazo, gracias. Chau.